antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. La unión hace la fuerza. Estos fueron los estrenos chilenos de fin de semana. Latin Beatman, ahora llamado DJ Beatman, lanzó una colaboración junto a CAS para ti, con un video con ambientación oriental. Esta sería la primera incursión del destacado productor chileno en la música urbana. Por otro lado, Moral Distraída y Liricistas decidieron unir fuerzas en Sin Wi-Fi, una particular mezcla entre salsa y hip hop. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.